Vive la vida, de Luis Sanz. Te quiero, vida, eres mi amanecer, mi luz, por eso te quiero. La noche me enloquece, necesito ver el resplandor del alba para decirte realmente que te amo. La noche me enloquece, deseo ver crecer las flores. Te quiero, vida, no quiero decirte adiós. ¡Viva la vida!